Ella pues, fue con 39,5 de fiebre la primera vez, y con una tos horrible, con una tos muy fuerte y con unos dolores de espalda hasta la pierna, que le iban a las dos piernas, y llorando mucho y no podía ni andar y destrozada, que tú la ves y tu corazón se rompe y vamos, yo les dije, yo al meterla a la habitación con el médico, le dije que la vieran, que vieran qué es lo que la pasa, qué es lo que la tiene, que la hicieran algo para que no siga con ese dolor, ¿me entiendes? Y para que hicieran algo por ella, ¿me entiendes? Y nada, y no hicieron nada.